Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con justo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Cuando uno ve la historia de estos demonios y los cerdos, queda admirado. Yo estoy pensando cómo quedó Mateo cuando vio esto y lo cuenta con tanto detalle, porque para él tiene que haber sido sorprendente lo que Jesús hace. Era ir naciendo a una nueva experiencia y fue formando el carácter, la vida, y lógicamente de allí aparece este libro maravilloso de Mateo como respuesta a todo esto que vio este personaje Mateo de Jesús. Bueno, tenemos que decir, aquí encontramos dos experiencias interesantes que cuenta Mateo en el capítulo 8, verso 25 en adelante. Dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Recordemos, él iba en la barca junto a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Pescadores. Hombres que estaban acostumbrados al mar, hombres que estaban acostumbrados a las tempestades. No siempre el mar estaba calmo. Entonces, ellos estaban acostumbrados a eso. Pero en ese momento la tempestad era tan fuerte que ellos temieron por su vida. Y quizás fíjate, Jesús iba durmiendo. Claro, hay un detalle ahí. Yo creo que ellos al comienzo pensaron, nosotros podemos manejar el barquito. La situación, pero uh-huh. Se dieron cuenta que no era posible. Y ahí recién recurrieron a Jesús y lo miran y está durmiendo. Y entonces vienen, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, se dieron cuenta que el barco no iba a soportar el embate de esa terrible tempestad. Y fíjate, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó desde que comenzó la tormenta hasta que ellos se dieron cuenta que no tenían solución. Sí. Pero cuando Jesús interviene, la solución casi es inmediata. Se levanta y calma la tempestad, algo que es inusual. Yo no sé si alguna vez se ha dado. Reprendió a los vientos y al mar. Mira. Claro, y yo no sé si se ha dado. Y uno cuando dice reprendió, estoy pensando que incluso puede ser una tormenta provocada por el enemigo. Sí, ¿no es cierto? Para ser. Estorbar la misión, el trabajo de Jesús. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Está siendo Mateo. No estaban convencidos. Sí, no. Pero Mateo está haciendo el énfasis para que a la vez cuando yo lo lea, usted lo lea, diga, mira, ¿quién es este hombre? Bueno, ese es el Mesías. Cuando llegó a la orilla, o a la otra orilla, a la tierra, nuevamente el problema del pecado. Los gadarenos, llegó a donde los gadarenos. Claro. Vinieron a su encuentro, dice, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice que nos cuenta la escritura que las cadenas no lo resistían, habían roto las cadenas y ellos andaban desnudos y atacaban a cualquier persona que pasara por ahí. Debe haber sido una experiencia no muy agradable haber tenido un encuentro con estos gadarenos, y seguramente la gente que vivía ahí tenía que tomar otro camino, a lo mejor dar una tremenda vuelta para no encontrarse con ellos. Y estos gadarenos, dice, salen y seguramente con la intención de atacar también a esta comitiva, a Jesús. Me imagino la cara de susto que deben haber puesto los discípulos. Me imagino esa escena, todos los discípulos arrancando y Jesús ahí tranquilamente enfrentando a estos demonios. Bueno, usted va a saber, amable oyente, que Jesús siempre va a estar adelante de usted. Trate usted de seguir a Jesús, no ser usted el que haga seguir a Jesús, porque él va a enfrentar, digamos, victoriosamente el problema. Así que desaparece la tormenta, llegan a la orilla, ¿y qué aparece aquí en esta orilla? Un problema bastante serio. ¿Qué tienes con nosotros? Y ahí esta expresión yo creo que tiene que haber también causado la misma reacción de los vientos cuando Jesús los detiene. Porque dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Vuelve a ratificar la idea de que el Mesías, ese que estaba allí, ese hombre, era el Mesías. Ahora, ellos lo reconocieron. Ahora fíjate, ellos, recordemos, ellos son los demonios, los que hablan aquí son los mismos demonios. Y esta verdad, ellos no pueden, aun siendo demonios, no pueden ocultarla. Y ellos reconocen aquí, Jesús, Hijo de Dios, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, le dicen. ¿Ah? Entonces, aquí ellos, reconocen quién es a quien tienen delante de ellos y le hacen una solicitud extraña. Le dice que los envía unos cerdos que había un hato de cerdos y que él los envía allá. Jesús accede y los envió. Él le dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Bueno, este fue el precio, podríamos decir, entre comillas, el precio que se pagó por la liberación de ese hombre, que si nosotros consideramos una vida humana vale mucho más que la vida de todos esos cerdos. Además, hay que considerar que era seguramente años en los cuales esta gente que vivía ahí en Gadara tenía que soportar, tenía que andar arrancando y por no encontrarse con ellos. Bueno, todo eso parece que no los hizo meditar en lo que esto significaba, sino que cuando los que cuidaban los cerdos fueron y dieron cuenta de lo que había acontecido, vinieron los de la ciudad y le rogaban que se fuera de sus contornos. ¿Te imaginas tú decirle al Señor, ándate de aquí? Ellos no pensaron en lo que Jesús podía haber hecho entre ellos. ¿Cuántos enfermos habrían sanado? ¿Cuántas personas que estaban pasando por situaciones a lo mejor parecidas, semejantes a la de estos gadarenos, podían haber sido sanados así como fue él? Porque cuando llegaron ellos, dice que este hombre estaba, nos cuenta la escritura, que todos estaban vestidos, ¿ah?, en su sano juicio. Entonces, pero esto, lo único que pensaron ellos en los cerdos que habían perdido. Ahora uno vuelve a hacer aplicaciones a su vida, porque a veces hay situaciones en las cuales uno coloca las prioridades muy, muy al revés de lo que debería ser. Aquí ellos no tenían la prioridad de Jesús, no, como tú dices, no buscaron quizás agradecerle que ese hombre que les molestaba, que era un peligro para ellos, ahora estaba sano, con el juicio normal, hablando, sonriendo, una cara diferente, todo eso que había pasado estaba fuera. No miraron eso, sino miraron sus intereses, y a veces eso es lo que nos separa de Jesús, nuestros intereses. Lo que nos gusta, quizás, y voy a decir la comida, las actuaciones, las relaciones, la participación con el mundo, ¿no es cierto? Y eso es primario y no es lo efectivamente primero lo que es atender a Jesús, que Él es el que puede darnos todo el tipo de necesidades y suplirnos todas esas necesidades que quizás hoy día estamos supliendo. Fíjate, acá se hace énfasis en la condición destructiva de estos hombres de la historia, de estos gadarenos, y es exactamente la condición destructiva de Satanás, es la condición que él desea para los hijos de Dios. Recordemos, él lo único que desea es nuestra infelicidad, él desea nuestro sufrimiento y desea nuestra muerte, especialmente nuestra muerte eterna. Claro, y Jesús quiere vida eterna para nosotros y esperanza en este mundo desesperanzado. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Bendiciones. Lea Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. ¿De qué forma se aplica esto no solo a los endemoniados, sino también a nosotros? ¿Cómo podemos y debemos experimentar lo que se nos promete aquí? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.